Y a la hora de entender que hay muchas violencias, elegí vos, porque hay para elegir verdaderamente. Yo mencioné la posibilidad de que ronden el 30% de las parejas las situaciones de violencia de género. También está la violencia doméstica o la del mundo laboral, la brecha salarial y también la discriminación y la violencia institucional. Hay violencias de todos los colores. Y hoy, para hablar de una que por ahí pasa bastante desapercibida, es que estamos en contacto con Agustina Petrella. Buenas tardes, Agustina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Saludos para todos por allá. Agustina, gracias por el aguante, por esperar un ratito y por tu tiempo, por este rato para poder conversar contigo. Te tenemos individualizada, Agustina, como una mujer de armas tomar, sobre todo porque vos sos venís de ser víctima hace no mucho tiempo de una violencia que por ahí está bastante invisibilizada. Nos contás, no necesariamente tu experiencia, si no tenés ganas, pero ¿qué es la violencia obstétrica, Agustina? Sí, así es. La violencia obstétrica es toda intervención, manipulación, invasión que ocurre sobre el cuerpo de las mujeres al momento del preparto, parto y posparto, ¿no? Es decir, cuando somos mamás, cuando vamos a dar a luz. Es la de todas las violencias de género, es la violencia más invisibilizada y naturalizada. Y esto tiene que ver también un poco con la con el significado que para nosotros culturalmente tiene la palabra violencia. Nos cuesta mucho entender que el acto de parir, que lo que ocurre en el momento del parto en una institución de salud, sea violencia. No lo podemos percibir porque nos enseñaron desde muy chicas, tanto a mujeres como a varones, que esta es la forma de parir, la forma en la que parimos y nacemos en Argentina. Pero bueno, la realidad es que no es así, como vos bien decís, es una violencia muy invisibilizada, que no necesariamente es reconocible, por esto mismo que decíamos, que tiene que ver con que obviamente si te maltratan, si te pegan, si te insultan, si te denigran, nadie discutiría que es violencia, pero el gran problema de la violencia obstétrica es que también ocurre sin maltrato verbal, por ejemplo, o sin aparente maltrato físico, ¿no? Digamos que la forma en que las instituciones de salud y el personal de salud asiste a las mujeres, a veces involuntariamente, pero siempre es violento, porque por protocolos, por costumbres, por normas dentro del sistema de salud, se invaden nuestros cuerpos. Y eso es una violencia que, incluso si no la registramos, tiene efectos negativos sobre las mujeres y, como decías vos al principio, sobre la sociedad toda, ¿no? La violencia de género es una violencia que afecta a las mujeres, pero afecta a toda la sociedad, digamos, nos atañe a todos, a mujeres, a varones, a identidades no binarias, a niños, es decir, es grave. Es que me parece, Agustina, que donde dejemos ser a una violencia, esta se siembra, se multiplica y se desparrama, ¿viste? Entonces, entiendo que hay personas a las que les puede costar un poquito más pensar acerca de esto, pero esas violencias las terminamos padeciendo todos. Hay una cuestión en esto que nos estabas relatando, ¿no? De que por ahí el hombre, sí, el varón, no se va a poder poner en los zapatos de una mujer que está por parir o que está pariendo y que por eso mismo no va a sufrir nunca esto que nos acabas de describir y que es la violencia obstétrica. ¿Eso también invisibiliza, dificulta que se lo entienda como un problema muy serio al que hay que abordar desde el de Estado también? Sí, definitivamente sí, y esto es algo que se retroalimenta, porque aunque te sorprende lo que te voy a decir, el varón muchas veces, por supuesto no en la misma medida, padece la violencia obstétrica. Primero porque padece la impotencia, la sensación de impotencia de no poder defender a su compañera, a quien sea la madre de su hijo o de su hija. Y esto, como es algo que es completamente invisible, avergüenza mucho reconocerlo. Entonces el varón, o quien sea que le toque ser el acompañante de la mujer, de la persona gestante, siente vergüenza y no lo dice, pero hay muchos varones que también la pasan muy mal. Primero porque a la persona que quieren, a sus propios hijos e hijas y a la madre de sus hijos e hijas, la están violentando. ¿no? Y eso ya sí es feo, pero también al varón se lo estupidiza mucho, ¿no? El famoso chiste de mejor espera afuera, de ahora se va a desmayar, ve un poquito de sangre y se impresiona. O sea, mientras se estupidiza a la mujer y se la interviene y se la abusa, porque técnicamente lo que ocurre con el cuerpo de las mujeres es esto, también al varón se lo infantiliza mucho. Y a veces, algo más feo aún, que es que al varón se lo hace cómplice, ¿no? En una cuestión de cancherear, muchas veces el obstetra, el equipo dice, buen, vení, te la dejo como nueva. Y por una cuestión cultural de ser parte de esa canchereada, el varón muchas veces se engancha. Y después, muchos varones relatan quedar muy mal por esta situación, porque se sienten culpables, se sienten estúpidos, se sienten usados. Entonces, esto es lo que te decía, es una violencia que afecta mucho. Y es sí, como cuando te agarran a la pasada y te pegan una apretadita y vos ya estás casi pasando del otro lado del control y bueno, dices, sí, le tiro unos pesos, ya está. Es verdaderamente entendible lo que contás y es una descripción literal de cómo nos bajan el precio como familia, como grupo parturiento o como persona acompañante y persona pariente. Pero, ¿de dónde sale esto, Agustina? Quiero decir, vos por ahí lo tenés más masticado. Sí. ¿Esto viene de la comunidad que es la encargada de cuidarnos y de protegernos y de practicar la salud pública? Por ejemplo, en nuestro país hay mucha salud pública. ¿O tiene una raíz social profundísima? Mira, es muy interesante lo que preguntás, porque en verdad la violencia obstétrica viene de hace siglos. Muchas veces dicen, bueno, quieren volver a parir como en el 1400, y comparan lo que es el avance de las ciencias médicas y la institucionalización del parto con la violencia obstétrica. Si bien la institucionalización del parto agravó la violencia obstétrica, porque con herramientas, digamos, intervencionistas, permite invadir y abusar más los cuerpos de las mujeres, no es cierto que socialmente la mujer haya podido siempre parir libre, ¿no? De hecho, por ejemplo, hoy en día, bajo el sistema de atención médica, la mujer se la obliga a parir acostada, cuando se sabe, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, que es la posición más incómoda, pero además más riesgosa para la mujer, por lo tanto es lógico que termine desencadenando el parto o en cesárea o en intervenciones, o poniéndose en riesgo o en problemas más graves, pero esto es un modo que adquiere hoy el sistema de atención médica, pero que se originó en el 1400, cuando no estaba el parto institucionalizado, y un rey se le ocurrió que quería ver nacer a su descendencia. Entonces obligó a la mujer a acostarse en eso que era un parto domiciliario, asistido por una matrona, de manera que ya en el 1400 no teníamos ninguna libertad. Y el origen de la violencia obstétrica, que además te quería decir algo, respecto a la cuestión de género y varón-mujer, cuando digo que atraviesan, que nos atraviesa a todos por igual, quiero decir que la violencia obstétrica la padece tanto la mujer o la persona gestante, como la persona que nace, tal cual, que son mujeres y varones, el famoso bebito, bebita, que uno tiene naturalizado, que es como un objeto que se lo trae de acá para allá, padece horriblemente y tiene consecuencias gravísimas por lo que es la atención y la invasión y la intervención en el parto y el nacimiento. Pero volviendo a la cuestión de género, algo que a mí me parece muy interesante y que yo descubrí estudiando mucho la temática, es que el origen de la violencia obstétrica es la dominación de la mujer, y esto solo podemos entenderlo cuando nos enteramos, las que no pudimos parir como yo y como la mayoría de mujeres en esta sociedad, cuando digo parir no me refiero a parto vaginal o cesárea, sino me refiero a parir de verdad, parir en libertad, parir cómodamente, digamos. Hasta que no nos enteramos que parir puede ser un acto placentero y empoderador. Es decir, puede ser una experiencia tan positiva como una linda relación sexual, ¿no? Como un buen orgasmo. A ese nivel, parir es un acto íntimamente femenino y empoderador. Entonces, hay algo que yo siempre digo es, las personas, mujeres y varones, cuando podemos satisfacer nuestras necesidades, cuando podemos desarrollar nuestros dones, cuando nos realizamos como personas, somos más poderosos y más poderosas. Nos sentimos mejor con nosotros y con nosotras mismas. Nos sentimos, adquirimos poder, digamos. Es más fácil voltear a una persona triste y pasarla por arriba que voltear a una persona contenta y satisfecha. Y saludable, podríamos decir. ¿Entendés? Y saludable, digo. Exactamente. Mirá. Sí, en el sentido integral de la palabra saludable, absolutamente, es perfecta tu descripción. A una persona sana, gozosa, feliz, pongámoslo en castellano, feliz, es muy difícil pasarla por arriba, boludearla, violentarla, abusarla. Es mucho más fácil abusar a una persona triste, débil, ¿no? Y el acto de parir es un acto que empodera mucho a las mujeres. Yo aprendí más hablando con mujeres que habían podido parir en libertad, con experiencias positivas, que hablando con mujeres víctimas de violencia obstétrica. Porque en la experiencia positiva del parto, las mujeres que me confiesan haber sentido placer, orgasmo, haber disfrutado el puerperio inmediato, haber tenido, las que tuvieron partos positivos y partos negativos, dicen, criar los primeros 3 meses después de un parto positivo, hay años de diferencia, porque todo el componente hormonal y placentero hace que todo lo difícil sea fácil y pase como por un tubo, es como que no te das cuenta. Ninguna mujer que ha parido en libertad me dice, no sabes lo que te duele. De lo último que se acuerdan es el dolor, porque fue tan grande el placer que eso no se acuerdan. Sin embargo, el 90% de las mujeres decimos, qué bajón, qué parto que fue, ¿no? Claro, o se refiere a una situación difícil de atravesar como un parto, justo porque tenemos esa relación hecha. No hay ninguna mención de placer, que es algo fundamental para desarrollarse para cualquiera. Agustina, ¿hay algún avance, hay alguna posibilidad concreta de empezar a erradicar la violencia obstétrica en la Argentina? Al menos. Mira, por ahora hay un gran avance respecto a la conciencia de las mujeres, que gran avance digo porque hace 10 años de esto ni se podía hablar, no podíamos hablar en la radio. Hoy en día cada vez más las mujeres se están animando, por un lado, a averiguar de qué se trata, sobre todo las chicas más jóvenes, que a mí, chicas, mujeres y varones, cosa que me interesa mucho. A todos les está interesando más la cuestión del parto y el empoderamiento y por qué es tan importante y por qué es parte de nuestra vida sexual y reproductiva. Y muchas mujeres están reconociendo que en verdad sus partos no fueron el mejor día de su vida, que en verdad fueron violentadas con todo el dolor que esto implica, ¿no? Falta muchísimo respecto a políticas públicas, porque esto no va a cambiar si no hay un cambio que se origine en las facultades de medicina, en lo que tiene que ver con la atención del parto y el nacimiento. Eso hoy en día, lamentablemente, no se avanzó ni un poco. Lamentablemente en las estadísticas tampoco se avanzó, no ha mejorado la situación, digamos. Las leyes avanzan, la conciencia social avanza, ¿no? La comunicación avanza. En la práctica no hay mejoría, como ocurre, ya que estamos en el día para decirlo, con las situaciones de violencia doméstica, con los femicidios. Hay una conciencia, no hay de ninguna manera una mejora en los resultados. Todo lo contrario, te diría que la situación cada vez es más grave. La pandemia ha dejado expuestos todos los tipos de violencia, los ha incrementado en proporciones aterradoras, y por lo tanto es hora, desde las asociaciones civiles, desde las comunidades de mujeres que trabajamos por esta temática, estamos haciendo un fuerte trabajo de exigir al Estado políticas públicas, porque no hay forma de que las mujeres nos empoderemos en este ámbito si no tenemos políticas públicas que lo acompañen. Es técnicamente imposible, es como tirar una mujer entre hombres completamente violentos y irrecuperables y pretender que no le peguen o que no la violen. No va a ocurrir si no hay una protección, un entorno, un encuadre que nos permita a nosotras empoderarnos y parir y dejar de ser violentadas. Muy bien. Agustina, ahora nos decís, por favor, si seguís trabajando como coordinadora de una mesa de trabajo transdisciplinario, creo que era la palabra, uh-huh, para la erradicación de la violencia obstétrica, para la Defensoría del Pueblo de la Nación. Pero sí, seguramente coincidirás en que el reclamo más genuino de todos de los últimos tiempos, puesto en la boca de la marea verde, de luchar y de gritar y de reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito, ha puesto también el acento sobre la cuestión soberanía física, soberanía corporal, sobre las cuerpas, digamos, sobre la soberanía de las cuerpas, y eso facilita entonces que haya este mejor entendimiento sobre la violencia obstétrica, entiendo, o estoy calculando, mejor dicho. Sí, absoluta, sí. Es exactamente así. Yo he escrito mucho sobre la relación, he dicho mucho que la penalización, la criminalización, es tremendo, me tilde de la criminalizar el aborto es violencia obstétrica, porque es efectivamente el Estado gobernando sobre nuestros cuerpos, que es como una locura descomunal que todavía en este país no tengamos la ley. Es una cosa insólita, que realmente deja a la vista una sociedad muy hipócrita y un Congreso muy hipócrita, que esperemos que este año cambie. Tenemos la promesa del presidente y para mí es imposible seguir avanzando sin esta ley. Porque además, si se entiende que nuestro cuerpo, que nuestras cuerpas nos pertenecen y que lo que nuestras cuerpas gestan nos pertenece, no hay más discusión sobre el aborto. Y esto se va a trasladar indefectiblemente a los partos. Nuestro cuerpo o nuestra cuerpa nos pertenece y eso lo tiene que comprender el personal sanitario que nos asiste. Que la decisión es nuestra, que los cuerpos son nuestros, que las crías son nuestras. Así que sí, yo espero, tengo fe. La verdad es que se demoró mucho, entiendo que la pandemia fue un contexto desafortunado para todo el trabajo legislativo, para todo el país, para todo. Pero bueno, espero que salga, que es urgente. Ojalá se note, Agustina, en el tono de la discusión en la Cámara, en las distintas cámaras, con el tratamiento de este proyecto, que la sociedad ha transmutado, ha movido un poco, y que nuestros representantes también estén reflejando eso. Ojalá que por lo menos en el nivel del debate sea un poquito, no digo genuino, el del 2018 fue bien genuino, nos mostró, la verdad, una hilacha de peor que la otra de representantes. Tal cual. Agustina, está muy bueno conversar contigo, sobre todo en una fecha que nos parece sumamente importante. Te tenemos muy, muy agradecida, muy en nuestro afecto. Y nada, te participo que cerremos este encuentro con lo que te parezca pertinente desde ya. Muchísimas gracias, Agustina. Bueno, Juan Pablo, como siempre, muchas gracias a ustedes. Para mí que me llamen en esta fecha para visibilizar a la más invisible, todas las violencias de género, que es la violencia obstétrica, me genera una enorme emoción, un enorme agradecimiento. Siempre replico las charlas que tenemos porque son súper interesantes, así que toda mi admiración a cómo abordan ustedes esta temática. No es lo más común, así que para mí siempre es un placer. Quiero aprovechar para decirle a la audiencia que soy una mujer de 46 años que me cuesta mucho adquirir el lenguaje inclusivo cuando hablo rápido. Entonces, me piso todo el tiempo a aquellas personas, identidades diversas. Cada vez que usé la O quise incluir A y E, y bueno, hago lo que voy pudiendo a la edad, pero simplemente quiero decir que en mi discurso siempre incluyo a todos, a todas y a todes, pero no me sale en la cuestión rápida e improvisada. Está todo bien, mientras además interlocutes con gente de buena leche, Agustina, no te van a reclamar, nadie te va a reclamar. Muchas gracias, y les recuerdo a las mujeres, a los varones, a las identidades no binarias, ayudémonos entre todos, y lo que tiene que ver con la violencia obstétrica ayuda mucho la apertura y la comprensión. A las mujeres nos da mucha vergüenza, y también a los varones, decir que la hemos padecido. Entonces, tener un oído, un hombro, una escucha abierta, una escucha activa y una escucha sin prejuicios siempre es bueno y es un avance. Así que solamente pedirles eso. Chapó, gracias, Agustina. Que tengas buen resto de la jornada. Muchas gracias igualmente para ustedes. Abrazo.